Bienvenidos, bienvenidas a una nueva emisión de Noche de Rock and Roll. Comenzamos con la banda In Pena porque esta noche tendremos a Carlos, miembro de la banda. Lo tendremos para entrevistarlo y hacerle, bueno, pues una serie de preguntas acerca de este su nuevo trabajo discográfico. Más cosas, música raudales, novedades por un tubo. Hablaremos también de Noise Web, que hoy se estrena nuestro compañero Igor en esto de hacer radio, porque lo tendremos dedicando un espacio donde él y la música que nos trae serán protagonistas en ese espacio que llamaremos como su propia web, Noise Web. Continuamos después con más habladurías porque ahora nos vamos con la música de Criptofonía. We'll be right back. Decíamos antes que teníamos más cosas, porque aparte de lo que bien decíamos de Noise Web, también hablaremos del circuito rock que se celebrará en la isla de Lanzarote, concretamente en su capital, en Arrecife. Hablaremos de las bandas que estarán actuando y también haremos sonar algunas de las bandas que estarán en ese circuito de rock, en la trasera del recinto ferial, santuario rockero que se está convirtiendo casi sin quererlo, puesto que todos los conciertos de la ACRC, la Asociación Cultural para la Realización de Conciertos, todos sus conciertos los organiza y celebra en la trasera del recinto ferial. Que por cierto, la ACRC también vuelve. Ancora sin clemencia, más música, más metal en Noche de Rock and Roll. Temprano antes de amanecer. Desde Granada, Francisco Urrutia nos hizo llegar la... Desde Granada, Félix Urrutia nos hizo llegar la maqueta de su banda Coda, donde su voz grita lleva como, como título. Hemos querido y queremos dar debida cuenta de ese material sonoro que a nuestras manos ha llegado. Y aquí lo tienes, donde su voz grita, hemos extraído el mismo que da título a la maqueta. Coda. Parece que esta noche estamos un poco más parlanchines que lo habitual. Será cuestión de la luna, será cuestión del sol, no lo sabemos, pero es cuestión de que estamos un poco más parlanchines. Otra de las bandas que nos visitan esta noche se llaman Coda. Ellos nos hacían llegar su música a través del correo electrónico, como algunas otras bandas también lo han hecho. En el caso de Criptofonía también lo hacía, pero con la condición o con la salvedad de que incluyésemos el enlace en descarga directa a través de www.sancocho.com. También queríamos comentarte que estamos sorteando, regalando el disco de Maret, una banda de la isla de Tenerife que tendremos la próxima semana sonando en Noche de Rock and Roll. Además, harán honor al nombre del programa, ya que es puro rock and roll. Umbra Sumi Nubis, una banda que ya verás cómo te deleitarás con la voz de estas majestuosas señoritas. Umbra Sumi Nubis. We'll be right back. Por razones que desconocemos, teníamos a la banda, espera que lo busco, Lumini Críptica, preparado uno de sus temas, pero volvemos a reiterarnos, por razones que desconocemos, hoy el PC no nos quiere hacer sonar la música, pero sí podemos emplazarte a que pases por www.sancocho.com y bueno, te descargues su maqueta directamente desde allí. Y de ese modo, pues lo podrás escuchar al completo. Así que damos un salto de Umbra Sumi Nubis a Agresive. Agresive son de Colombia, practican un thrash metal muy, muy de la época años 80. Y sobre todo este tema, Inducing Crisis, que ya verás que te suena a eso, a thrash metal años 80. Buenas noches, estamos con Carlos, guitarra de Impena, y bueno, antes de empezar un poco, pues que se presente él en esta entrevista que estamos realizándole. Buenas noches, Carlos. Sí, un poco, bueno, hablar de Impena es una banda relativamente joven, llevan desde el año 2004, algunos concursos han ganado, perdón, en algunos festivales han participado y algunos creo que han ganado, o estoy equivocado yo. Pero bueno, Entonces, Carlos, ¿a qué se debió ese cambio de nombre de Galadriel a lo que conocemos a día de hoy como Impena? Sí, a veces suele pasar eso. En el caso más claro es el de ustedes, que un nombre del grupo, el simple hecho de escucharlo ya un poco lo encasilla directa o indirectamente en algún estilo. Y a veces eso es, por una parte, puede ser bueno, pero también puede jugar en contra de la propia banda. Entonces ya como Impena 2004, que es como cuando se ven hacer este nombre, no como grupo, ya que llevamos bastante tiempo, pero 2006 fue como nacer de nuevo, primer disco, y este año 2010 el motivo casi que nos trae la entrevista, En el aire está, que es el nuevo trabajo, que aunque lleva ya bastante tiempo ya en la calle, pero es el último disco que hasta la fecha ha editado Impena, En el aire está. Carlos, háblanos de este disco, cómo lo grabaron, si están orgullosos de él, bueno, todo lo que quieras hablarnos de este disco de Impena. Bueno, no llegar a esos niveles por ahora. Si esta es la línea un poco a seguir de Impena, igual estamos hablando en un futuro próximo de alcanzar e inclusive sobrepasar esos niveles que ahora tal vez no llegan como bien dice. Yeah. Hablabas de conciertos, ves, tal vez como tú decías, ¿no? Que no sabías cómo enfocarlo en los directos, pero parece que están. No los he visto, lo voy a decir sinceramente, no los he visto nunca en directo, pero sí, sí me fío de lo que tú me dices de que han conseguido plasmar bien en directo esas voces guturales con la voz de toda la vida del grupo. Y de viejos seguidores, llamémoslo así, del primer disco a este segundo, ¿cómo han visto o cómo crees que han visto ellos la evolución de la banda hasta este nivel en el que están en este momento? Bueno, eso es bastante bastante bueno, que la gente tenga una buena aceptación del disco, tanto para uno que lo escucha como para ustedes que reciben esa historia de que la gente le está gustando. Pues hablar un poco más de este nuevo disco, ventas, descargas en internet, ¿cómo a la par o piensan que lo uno quita lo otro? Pues eso ya, aunque parezca frase política, es motivo de orgullo, ¿no? El que la gente vaya. A veces una cosa lleva a la otra, ¿no? Tampoco, si las ventas no se ven reflejadas, o sea, la venta de disco no se palpa, pero luego en cambio te ves en un concierto que mucha gente llena ese lugar donde van a tocar o incluso llegan a tatarear los temas, pues mira, no sé, igual los comienzos son duros y las ventas son mínimas, pero bueno, te vas haciendo tu legión de seguidores. Claro, vamos a. Sí, ningún tipo de impedimento. Pues, Carlos, no te vamos quitando más tiempo. Si quieres añadir alguna cosilla más, preguntarte la pregunta que nunca te han hecho y quieres hacértela tú mismo, vamos, lo que quieras añadir, tienes los micros libres para decir lo que tú quieras. De verdad, bueno, yo voy a recalcar tus últimas palabras y ciertamente desde aquí invitamos a escuchar ya no solo el último disco, sino también el primer disco de Impena, para que vayan viendo esa evolución de la banda hasta este momento en el que se encuentra. Carlos, lo dicho, muchísimas gracias y para lo que quieras y en nuestra mano está, pues sabes ya dónde localizarnos. Decíamos al principio del programa que vamos a tener un poco de tralla muy metalera en los primeros compases radiofónicos de Noche de Rock and Roll. Tendríamos la entrevista con Impena que acabas de escuchar hace un momento y evidentemente luego llegaría una parte más sosegada, más tranquila, y ese momento ha llegado con Rulo y la Contrabanda. Un adelanto de lo que será en breve el primer trabajo discográfico de Rulo, el que fuese vocalista de la banda La Fuga. En mis bolsillos solo buscan presupuesto. Yo voy siguiendo la huella de algún perfume barato, el brillo de una botella, el susurrar de unos labios. Creo, siento miedo, tengo los ojos rojos, la cabecita loca, el corazón despierto. No sé cómo llevarte a mi rincón secreto. Se me acaba la noche, la salud y el dinero. No te pierdo de vista y ya te echo de menos. No quiero ningún gramo que no sea de tu cuerpo. Yo para ver las estrellas nunca miro al cielo. Ya sé volar sin motores, aunque amanezca en el suelo. No sé cómo convencerte de compartir los febreros. Si me muero de calor, no sé por qué coño tiemblo. Te veo, siento miedo, tengo los ojos rojos, la cabecita loca, el corazón despierto. No sé cómo llevarte a mi rincón secreto. Se me acaba la noche, la salud y el dinero. No te pierdo de vista y ya te echo de menos. No quiero ningún gramo que no sea de tu cuerpo.